una acusación de lesa humanidad en general golpea a cualquier familia, mucho más cuando se trata de una familia que tiene vínculos militares y que han actuado en esta última dictadura de Videla, que fue la más feroz, la más insoportable, y en donde realmente esos delitos han sido comprobados en muchos sitios de la República. Así que a nivel familiar fue un golpe fuerte, a nivel de mis hijas, que eran más jovencitas y estudiaban, bueno, también el apellido se esmeriló, se rasqueteó, se llenó de lodo el apellido. Y eso es muy duro.